Bienvenidos a la Liga 0809. ¡Gol del Numancia! ¡Gol! ¡Caray, gol! Barça 1, Racing 1, final, pitos, algunos pañuelos. Con un punto de 6 posibles, estamos obligados ya a ganar. Barça 2, Betis 2. Entra Gut Jonsen. Este cambio mucha moral no da, ¿eh? Gol de Gut Jonsen. Guardiola celebrándolo y de repente recibe por detrás un empujón. La primera mirada que le ha echado Guardiola a Eto, pensaba que le metía un puñetazo. ¡Rafa! ¡Le Messi! ¡Gol! Barça 6, Atlético de Madrid 1, sin comentarios. Tira Xavi, gol, gol, gol, gol, gol. Final en la Rosaleda 1-4. Sí, somos primeros con 87 por jugar. Y en ataque, le roi de France, le plus grand, l'enfant de la patrie, Titi, Henry. Pero se va de palo, tira, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Sevilla 0, Barça 3. 34 goles en las 10 primeras jornadas. El último equipo que lo hizo fue el Madrid en la temporada 59-60. En Nou Camp ahora mismo no es posible ganar. Messi con Casilla. Barça 2, Real Madrid 0. 12 sobre el Madrid. El mejor Barcelona de todos los tiempos. A esas historias de campeón de invierno para la estadística, pero no, no te dan el trofeo. Y empieza la segunda vuelta. ¡Gol! Marca González, Betis 2, Barça 0. Primera vez en toda la temporada que vemos al Barça perdiendo por 2. Samuel Eto'o. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol! Se encara con Guardiola. Betis 2, Barça 2. Y las palabras de Eto'o hacia Guardiola. Te lo he dicho, te lo he dicho. La regala Víctor Valdés a Iván de la Peña. Y ¡gol, gol, gol, gol, gol, gol! Barça 1, Español 2. 6-1, acabó, ganó el Madrid. Se coloca 7. ¡Chuta Guaro! ¡Gol, gol, gol! ¡Sí! ¡Atleti 4, Barça 3! Sí que es cierto que han recortado 8 puntos en 3 jornadas. Nos levantaremos, corregiremos, seguiremos adelante. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Getafe 0, Barça 1. ¡Chuta Marcelo, gol! Colorín colorado, una jornada menos. 6 puntos a favor del Barça. Intuyo que seremos campeones. ¡Gol de Pablo, gol, gol! Valencia 2, Barça 2. Colorín colorado, ganó el Madrid 2-4. Duerme a 4 puntos. ¿Y cómo tiene usted el cagómetro pensando en el partido del Bernabéu? ¿Queremos ser campeones? Pues hay que ganar el Bernabéu. Thierry Henry lanza, gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¡Y qué chuta! ¡Gol! Real Madrid 2, Barça 6. Final del partido, el Barcelona campeón de Liga. But that was when I